Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por Teatro Cafam, mucho más que teatro. Un fenómeno musical y cultural se adueñó del mundo, Taylor Swift. La cantante ha logrado que el Congreso de Estados Unidos legisle sobre la inteligencia artificial y todo lo que toca lo vuelve oro. ¿A qué se debe este fenómeno cultural? ¿En qué reside su éxito mundial? ¿Tendrá la capacidad para incidir en el resultado de la campaña presidencial en Estados Unidos? Para este capítulo hablamos con Paula Ricciulli, periodista de la revista Shock, con el escritor y docente Manuel Carreño, con el empresario Ricardo Leiva y con Daniela Camelo, Swiftie y relacionista público. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 82 de Mis Preguntas. Bienvenidos. No sé si recuerdan ese episodio que ocurrió en octubre de 2019 en Chile. Un panel de expertos en transporte público le recomendó al gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera subir el precio del pasaje del metro de Santiago en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos. A modo de protesta, en la capital de Chile hubo varias jornadas en las que estudiantes de secundaria entraron de manera masiva al metro sin pagar, evadiendo los torniquetes. Todo comenzó con un grupo de unos 80 jóvenes estudiantes del Instituto Nacional que irrumpieron en masa en las estaciones Universidad de Chile, Bellas Artes y Santa Lucía para saltar los torniquetes y no pagar el pasaje. Luego las protestas se extendieron otros días a otras estaciones, lo que obligó a que se cerraran varias de ellas. Las protestas trascendieron el acto de evadir los pasajes y siguieron protestas más fuertes que obligaron a que el presidente Piñera se retractara de la decisión de movilizaciones que evidenciaron la inconformidad de gran parte de los chilenos con su gobierno. Este pequeño gesto de poder de los estudiantes saltándose los torniquetes del metro, a su vez, me llevó a algo similar. ¿Ha escuchado hablar de las K-Poppers? Son fanáticos y fanáticas de las bandas coreanas de pop. Son lo que hoy en día se conoce como fandom, que es término que resulta de la mezcla de palabras en inglés fan y kingdom, o sea, una comunidad de seguidores. Pero a lo que iba es que lo de Chile me recuerda a los K-Poppers, que no solo han sido importantes en el crecimiento de la carrera de los artistas que siguen, sino que se aglutinaron como un grupo social mundial que puede influir fuertemente en la política de los países. Esto se ha podido ver, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando boicotearon la campaña del entonces candidato y presidente Donald Trump, cuando reservaron miles de sillas para un mitin del candidato republicano y cuando el político llegó al evento, gran parte del lugar estaba vacío, por lo que el evento tuvo que ser cancelado. Y en Colombia también han tenido su impacto. En mayo de 2021, mientras ocurría la jornada de protestas en el país, el uribismo estaba promoviendo en Twitter. Todavía no era X. Varias tendencias que se oponían a las manifestaciones y a favor del expresidente. Numeral Uribe tiene la razón, numeral yo apoyo al SMAT, numeral no más paro y varios más. Sin embargo, si uno entraba a ver las publicaciones con esas etiquetas, no encontraba casi trinos sobre esos temas, sino videos de bandas de pop coreano como BTS o 101 o Blackpink. El poder de un grupo de jóvenes organizados puede ser muy grande, y eso también habla del poder de la cultura popular. Pero si alguien sabe de influencias actualmente, es Taylor Swift, una cantante estadounidense que bien podría ser la persona más poderosa del mundo en este momento. Si usted, como yo hasta hace poco, no sabía bien quién es Taylor Swift, le recomiendo que se entere, porque no se trata solo de una cantante, sino de un fenómeno de marketing que no se veía hace mucho tiempo. Le voy a poner un ejemplo para que se haga una dimensión. Era el 20 de julio de 1969, el entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, había encomendado a la NASA una misión, realizar un alunizaje tripulado y regresar a la Tierra. Y ese día, la humanidad vería en vivo una de las hazañas más grandes de la especie humana. Neil Armstrong, a bordo del Apolo 11, fue el primer humano en poner un pie en un cuerpo celeste fuera del planeta Tierra, nos dejó una frase para la historia. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Se estima que ese día entre 125 y 150 millones de personas vieron la transmisión de ese momento histórico. Ahora avancemos 55 años hacia adelante. Febrero de 2024, se jugaba la versión 58 del Super Bowl, un partido de fútbol americano que enfrentaba a los San Francisco 49ers contra Kansas City Chiefs. Ah, y un pequeño detalle, en los Kansas City Chiefs jugaba Travis Kelce, que resulta ser pareja de Taylor Swift, quien ese día estaba en los palcos viéndolo jugar. Ese día se calcula que 123,4 millones de personas en Estados Unidos vieron la transmisión del partido. Según publicó la revista Variety, la firma de investigación de consumidores Numerator concluyó a partir de una encuesta que el 20% de los espectadores del Super Bowl apoyaban a los Chiefs debido a Swift. La influencia de Swift no es solo a nivel de mercadeo, que también. La figura de esta cantante ha trascendido y ahora tiene peso político. ¿Ha escuchado hablar de los deepfake? Son videos editados de manera que el rostro de cierta persona, que no está en el video, aparezca como si lo estuviera. Con las nuevas herramientas de la inteligencia artificial, esto se ha convertido en un problema grave recientemente por la cantidad de videos desinformativos en los que falsifican la cara de políticos y celebridades, pero especialmente porque se ha usado para hacer videos pornográficos con el rostro de mujeres sin su consentimiento. Según el informe State of Deepfakes, publicado el año pasado, la pornografía consiste en la abrumadora mayoría de los deepfakes publicados en línea y las mujeres representan el 99% de las personas que aparecen en dicho contenido. Y a pesar de que era una situación que se había salido de control, especialmente en Estados Unidos, no se había comenzado a hablar de legislar sobre esta nueva tecnología hasta que la víctima de uno de esos lamentables casos de montajes en videos pornográficos fue justamente Taylor Swift. Inmediatamente, el tema pasó de ser un debate en redes sociales y medios de comunicación a tener un impulso político real. Apenas sucedió, la Casa Blanca dijo que las imágenes explícitamente manipuladas de la cantante Taylor Swift que circulaban en las redes sociales eran muy alarmantes e instó al Congreso a tomar medidas legislativas contra el fenómeno. En un comunicado de la red social X, dijo que estaba eliminando activamente las imágenes y tomando las acciones apropiadas contra las cuentas involucradas en su difusión. Y se conformó un grupo bipartidista de legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que presentó la Ley de Prohibición de Réplicas Falsas y Duplicaciones No Autorizadas de Inteligencia Artificial el 10 de enero. Esta no es la primera vez que la figura de Swift influye en la política. En 2018, durante la campaña presidencial de Estados Unidos, la cantante posteó en su cuenta de Instagram, en la que en ese momento tenía 112 millones de seguidores, una publicación invitándolos a registrarse y a salir a votar. Después de eso, Vote.org dijo que casi 65 mil estadounidenses de entre 18 y 29 años se registraron para votar en las 24 horas posteriores a la publicación y pocos días después el número subió a más de 102 mil registros. Esto se repitió el año pasado cuando el artista publicó otro mensaje similar y la reacción fueron 35 mil nuevos registros para votar, un incremento del 23% respecto al 2022. Pero si quiere terminar de convencerse del peso político que ha adquirido la cantante, basta con decir que un anuncio de respaldo suyo a algunos de los candidatos presidenciales podría definir las elecciones en Estados Unidos. Ya en las elecciones anteriores, Swift hizo público su apoyo a dos candidatos demócratas al Congreso, lo que le costó el ataque de varios políticos republicanos y del mismo Donald Trump. Ese mismo año, Swift hizo críticas a la senadora republicana por Tennessee, Marsha Blackburn, e hizo que Trump le respondiera, abro comillas, "Es una mujer tremenda. Estoy seguro de que Taylor Swift no sabe nada sobre ella." Cierro comillas. Y agregó que la música de Swift le gustaba ahora como un 25% menos. En esta nueva campaña presidencial se ha convertido en un rumor el posible apoyo de la cantante al candidato Joe Biden. Pero lo curioso es el ruido y el peso mediático que ha tenido el supuesto respaldo, como si eso lo ungiera inmediatamente como ganador. Now, can you, I have you on the hotspot here, can you confirm or deny that there is an active conspiracy between you and Ms. Swift? Where are you getting this information? It's classified. It's classified information? That's classified you information. Won't share with us? Es tanto así que el precandidato republicano Donald Trump escribió en su cuenta de Truth, la red social de su propio grupo económico, abro comillas, "Firmé y fui responsable de la ley de modernización musical de Taylor Swift y todos los demás artistas musicales. Joe Biden no hizo nada por Taylor y nunca lo hará. No hay manera de que pueda respaldar al corrupto Joe Biden, el peor y más corrupto presidente de la historia de nuestro país, y ser desleal al hombre que le hizo ganar tanto dinero. Además de eso, me gusta su novio, Travis, aunque puede que sea liberal y probablemente no me soporta. Cierro comillas. Un poderoso y multimillonario político y empresario rogando en redes por el respaldo de una cantante. Creo que nunca vi antes que la opinión pública de una cantante pudiera tener tanta carga política. Sobre las posiciones políticas de las celebridades siempre ha habido un gran debate. Se dice que son personas desconectadas de la realidad y que por eso son sesgadas. Busqué al escritor y docente Manuel Carreño para preguntarle cuál ha sido el rol de artistas, celebridades e influenciadores en la política electoral. Esto me dijo. Me parece que a veces es medio chistoso que muchas veces se le exige a las celebridades y no solo a las estrellas de música, sino a los deportistas incluso, que den su opinión política en Colombia, en el mundo. Y como que se les da muy duro si deciden no meterse en política, pero si llegan a hacerlo y la posición política no es acorde a la que la gente espera, entonces también les dan duro. Entonces, a mí me parece, yo en eso sí tengo, digamos, como una visión bastante sencilla, y es que, pues claro que pueden tener ideas políticas, y claro, además que están en todo su derecho de expresarlas si así lo quieren, pero también pueden no hacerlo si no quieren. Mi punto es que yo no entiendo este tema de que ellos sean un modelo. Yo no creo que las estrellas de pop sean ni un modelo, ni un ejemplo, ni, o sea, sí, lo siguen millones de personas y todo, pero finalmente, pues son personas y creo que no se debe perder nunca eso. Y me parece que además estamos cometiendo un error como sociedad si creemos que las personas que nos deben guiar políticamente pues son las estrellas de pop, que finalmente pues no necesariamente tienen por qué saber sobre esos temas. Entonces hay algunas que deciden meterse en temas políticos y está muy bien también, pero pues aquellos que no quieran hacerlo, pues creo que está bien y que debe ser también importante dentro de cada estrella ser responsable de lo que dice, sabiendo que eso puede afectar a mucha gente que pronto no tenga tan claro el tema. Y si el poder de Swift en la política es bastante importante, en la economía puede que lo sea más. Empecemos con lo básico. En agosto de 2017, Forbes informó que Taylor valía 280 millones de dólares. Luego, en junio de 2023, Forbes reveló que su patrimonio neto había aumentado a 740 millones de dólares frente a los 365 millones de dólares de 2020. Y ahora, a partir de febrero de 2024, Bloomberg informó que el patrimonio neto de Taylor es oficialmente de 1.100 millones de dólares. Es una especie de reina Midas. Y algo importante a destacar lo hace la misma revista Forbes, cuando señala que el patrimonio neto de Swift no se deriva en gran medida de actividades secundarias rentables como marcas de belleza, líneas de moda, inversiones en alcohol, etc., sino que, como lo indicó la revista, es una hazaña poco común que el estatus de multimillonaria de Swift se logró en gran medida gracias a la música. Según reporta esa misma revista, más de 500 millones de dólares de la fortuna de Swift provienen de regalías musicales y giras. Se estima que ganó 190 millones de dólares después de impuestos en la primera etapa de Eras Tour, su gira mundial, y otros 35 millones de dólares con las dos primeras semanas de proyecciones de la correspondiente película del concierto Taylor Swift, The Eras Tour. Y en ese punto tenemos que hacer una pausa para hablar justamente de su película ya mencionada, Taylor Swift, The Eras Tour. Es una película o documental, si se quiere, que recoge las experiencias del artista a lo largo de su millonaria gira. Pero se convirtió en más que eso. La película rápidamente rompió el récord de AMC, la empresa de cines de cadena que proyectó su largometraje, en ventas anticipadas de boletos el primer día, 26 millones, y con más de 100 millones de dólares en preventas globales. Y según la cadena de cines, ya es una de las películas de conciertos más vendedoras en taquilla. Y para que dimensione la fortuna de esta cantante, basta decir que su gata, Olivia Benson, tiene un valor estimado de 97 millones de dólares, según All About Cats. Como venía diciendo, el impacto económico de la carrera de esta mujer es tal que el éxito económico de su gira mereció un informe de la Reserva Federal de Estados Unidos en el que explica que los conciertos de Swift han disparado los ingresos por turismo en ciudades como Filadelfia. Solamente los tres conciertos de la cantante en esa ciudad, ante casi 68 mil espectadores en cada uno, provocó una especie de mini boom hotelero. Según los datos de la empresa STR y Visit Philadelphia, se reservaron un 95% de las más de 14.000 habitaciones de hotel disponibles en el centro de Filadelfia, con tarifas que iban en promedio desde los $447 por noche. Una ocupación no vista desde mayo de 2019 por el Día de la Conmemoración de los Caídos, Memorial Day. Y es que la industria del entretenimiento fue una de las más beneficiadas por el confinamiento de la pandemia. En Colombia, por ejemplo, el indicador de seguimiento a la economía en octubre de 2022 reflejó que la mayoría de producción estuvo impulsada por la rama de las actividades artísticas y de entretenimiento, que crecieron 46,9% en términos anuales y aportaron 2 puntos porcentuales. Basta con ver las masivas asistencias a conciertos para darse cuenta de que es así. ¿Qué tan importante en términos económicos se volvió el entretenimiento en el mundo? Le trasladé esta pregunta al empresario Ricardo Leiva. El entretenimiento se convirtió en una economía y una industria tremendamente relevante, y aunque siempre lo ha sido, estuvo completamente enfocado en entretener. Hoy en día el entretenimiento tiene dos bases fundamentales de crecimiento. Lo primero es que las personas del mundo del entretenimiento se convirtieron en medios. Y al convertirse en medios, hemos hablado de celebrities, muchas veces influenciadores venden en algunos casos muchísimo más productos y tienen más alcance que muchísimos de los medios. De manera que la influencia tiene que ver con eso, tiene que ver con influenciar a personas a tomar actitudes, a tomar decisiones, hoy en día decisiones de compra. También porque el entretenimiento se mezcló con, inclusive con temas de la educación, el mundo de exhibiciones, exhibiciones itinerantes por el mundo son edutainment, y el edutainment es educación con entretenimiento, de manera que el entretenimiento se convirtió en una economía tremendamente relevante, hoy en día tremendamente influenciada y potenciada por la tecnología, sin duda, por las redes y por esa democratización de las redes, en donde ya no hay dos canales que son dueños de todo, sino cada persona tiene la posibilidad de, como persona de entretenimiento, influenciar tanto política como económicamente como actitudinalmente la gente. Por supuesto, Swift no tendría toda esta influencia si no fuera por su impacto cultural. Para que se hagan una idea de lo que ha sido, les cuento un par de noticias al respecto. La amnesia post-concierto existe, y es algo de lo que se han dado cuenta miles de fanáticos de Taylor Swift. Según reportó la revista Time, después de varios de los conciertos de la gira de Swift el año pasado, muchos de los asistentes recurren a plataformas de redes sociales como Reddit para describir su incapacidad para recordar pequeños detalles o incluso grandes partes del programa. Una persona escribió que había esperado 6 meses para el concierto y cuando terminó, su cerebro intentó convencerlo de que no había estado allí. Otro se preguntó si se habían disociado durante el mismo y describió sentirse culpable por no irse con recuerdos más vívidos. El artículo recoge varios testimonios de seguidores que no recuerdan haber estado en el concierto o las canciones, y de no ser por los videos grabados con sus celulares, creerían que es una alucinación masiva. Claro, ya hay una explicación científica para esto. Según Ewan McNay, profesor asociado del Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, a medida que aumentan los niveles de estrés del cuerpo en respuesta a factores excitantes o angustiantes, las neuronas asociadas con la memoria comienzan a activarse indiscriminadamente. Eso hace que sea realmente difícil formar nuevos recuerdos. Otra muestra de su impacto en sus seguidores es que en un concierto de Swift en Seattle, en julio del año pasado, el suelo se movió con tanta fuerza por el movimiento de los 70.000 asistentes que registró señales en un sismómetro cercano equivalentes a un terremoto de magnitud de 2,3, dijeron los sismólogos. Y solo para finalizar esta retahíla de logros, Taylor Swift ahora tiene más álbumes número uno que cualquier mujer en la historia. Yo confieso que no soy el oyente más atento y asiduo de la música de Taylor Swift. Por eso busqué a una Swiftie de pura cepa, Daniela Camelo, para preguntarle, ¿qué tiene la música de Taylor Swift que le ha hecho tan famosa? La música de Taylor Swift la ha hecho famosa por 4 razones principales. La primera, las letras y el storytelling. Dicho por la misma Taylor, ella está en donde está actualmente en la industria musical, gracias a que absolutamente todo es compuesto por ella. Basado en su vida personal, en historias, en podcasts, en cuentos. Entonces a todo le encuentra arte, a todo le encuentra música. Y eso permite que la conexión con sus fans sea genuina, porque realmente uno comprende que ella está sintiendo lo que está cantando. 2, la versatilidad. Taylor inició en el mundo del country, pero después pasó al pop, que ha sido su momento más exitoso hace 10 años, en 2014. Ha hecho electropop, ha hecho indie, ha pasado por diversos géneros en los 10 discos que tiene actualmente, próximamente 11. Entonces esto le ha permitido atraer a una amplia variedad de público que se puede conectar con sus diversos estilos musicales. 3, la relación con los fans. Taylor dice que su relación más importante es con los fans, y se nota porque de hecho una época en donde Taylor a través de las redes sociales estaba muy conectada con los fans, los stalkeaba, los invitaba a su casa, les hacía galletas y les dejaba escuchar los discos por primera vez antes que cualquier persona en el mundo. Entonces ella ha ido construyendo una relación muy cercana con los fans, lo que permite que haya un cariño muy estrecho hacia ella. Más allá del artista, es hacia la persona. Y 4, la estrategia del marketing. Usar un poco el drama a favor, y es que Taylor todas las cosas malas que le han pasado en su vida personal las ha convertido en arte. Entonces esto genera mucha conexión con la gente, porque ha sabido aprovechar todo momento en el que alguien le quiere hacer daño, un drama con Kanye West, drama con Kim Kardashian, cuando no le permitieron comprar los derechos de sus discos. Todo esto ella lo ha transformado en algo positivo, y su música, su vida. Entonces esto permite que la gente conecte con ella. Para hablar del éxito de Taylor Swift, hay que hablar de la conexión de sus seguidores y seguidoras, los Swifties, con la cantante. La vida de Swift ha sido un libro abierto para todos. Como muchas celebridades, siempre se sabe quiénes son sus parejas y sus vidas se convierten en patrimonio público. Los dramas personales de Swift se han convertido también en los dramas de sus seguidores, que lo sienten como propios y no dudan en tomar como enemigo personal a quien se meta con la cantante. Y es que los casos han sido varios, pero para no contarlos todos porque no alcanza el tiempo, tengo que contar el caso más importante, el de Scooter Braun. En 2019, después de que Swift dejó Big Machine Records, sello discográfico donde grabó sus primeros 6 álbumes, Scooter Braun, un empleado del sello, los adquirió, lo que significaba que ahora tenía el control de la mayor parte del trabajo de la cantante, que había estado tratando de recomprar sus propios masters. La artista publicó en su cuenta de Tumblr, abro comillas: "Ahora Scooter me ha despojado del trabajo de mi vida que no tuve la oportunidad de comprar. Básicamente, mi legado musical está a punto de caer en manos de alguien que intentó desmantelarlo." Cierro comillas. Sin embargo, la artista hizo un movimiento artístico y de marketing que parece hecho por un ajedrecista. Swift ha regrabado esos 6 primeros álbumes y los lanzó con un título ligeramente diferente. Todos los Swifties del mundo saben, entonces, que las canciones de Taylor Swift que deben escuchar y descargar son las de sus nuevas versiones, que vienen con el añadido Taylor's Version, y no las que grabó con Big Machine Records. Por ejemplo, con su álbum 1989, Taylor's Version, Taylor Swift alcanzó el primer puesto en Billboard 2000 y en enero completó 68 semanas en la cima del Billboard 200, superando el récord que tenía Elvis Presley. Esto, como resultado, ayudó a la cantante a lograr el mayor disco debut hasta la fecha. Como decía antes, su historia de vida se ha convertido en la de sus fanáticos. Por eso, cuando se conoció la historia que inspiró su canción All Too Well, una canción de despecho que habla sobre una ruptura amorosa después de un romance breve e intenso, las Swifties comenzaron a odiar al actor Jake Gyllenhaal, quien inspiró la letra. ¿Qué tanto tiene que ver la sobreexposición de la vida de Taylor Swift con su éxito artístico y conexión con sus seguidores? Le hice la pregunta a Paula Ricciulli, periodista de la revista Shock. Pienso que la sobreexposición de la vida de Taylor Swift ha sido muy importante para su éxito artístico, ya que la forma en la que narra las historias de sus relaciones le ha permitido crear una conexión muy auténtica y muy genuina con sus fans. Todo lo que pasó, por ejemplo, que con la bufanda roja, que el ex dejó en la casa, bueno, ese tipo de anécdotas y ese tipo de situaciones pues resuenan mucho con sus fans y hacen que ellos se sientan también parte de estas historias. Por otro lado, siento que hay algo en lo que ella ha sido muy hábil, y es en generar expectativa sobre sus relaciones personales. Ya cada vez que tiene una nueva pareja, entonces se habla de cómo va a ser la canción, cómo va a ser el álbum. Entonces ella ha sabido capitalizarlo muy bien para que la atención se centre no solo en ella, en lo personal, sino también en su música. Eso ha sido algo que ella ha sabido aprovechar muy bien, como dirigir la conversación para que vaya hacia su música, que es pues de lo que ella vive. En este punto solo me queda una pregunta, la del millón. ¿A qué se debe un nivel tan alto de éxito y poder de Taylor Swift? La pregunta ya se la han hecho antes varias personas, incluso académicos. La revista Harvard Gazette de la Universidad de Harvard publicó el artículo ¿Qué es exactamente lo que hace que Taylor Swift sea tan grandiosa? Por ejemplo, a la poeta y profesora de literatura en Harvard, Stephanie Bird, le preguntaron qué tan buena compositora es Swift y Bird respondió que tiene un oído fantástico para entender cómo encajan las palabras, que tiene muchos dones diferentes como compositora, tanto a nivel macro como a nivel micro. A Alexandra Gold, becaria clínica de psicología de la Facultad de Medicina de Harvard, le preguntaron por qué parece tener una base de seguidores devotos que se sienten intensamente conectados con ella y su música, y Cole respondió que es por identificación. Es decir, aunque hay aspectos de ella con los que tal vez no parezca muy identificable, es una celebridad y vive una vida diferente a la de sus fans, lo que canta, el contenido lírico y las emociones que subyacen al contenido lírico son muy relacionables con mucha gente. La doctora Gail Stever es profesora de psicología en el Empire State College y ha estudiado los fandoms por 35 años. Ella dice que entre los fans devotos hay tres motivaciones más comunes: el talento de la celebridad, el atractivo físico o sensualidad y las cualidades de héroe o modelo a seguir. Según Stever, esto no es diferente de cómo llegamos a conocer a alguien, abro comillas, ya sea una personalidad de los medios o nuestro vecino de al lado. Solo sabemos lo que eligen mostrarnos y creamos atribuciones basadas en estas percepciones, algo que se llama percepción parasocial. Cierro comillas. Para Amy Chandler, profesora asociada de Relaciones Públicas de la Universidad de Boston, Swift es famosa por publicar pistas, huevos de Pascua, como también se les dice, en sus publicaciones de Instagram sobre nueva música, referencias irónicas, peleas pasadas y más. También ofrece a sus fans acceso a la preventa de entradas para sus conciertos, así como la primera escucha de sus temas. Este tipo de obsequios crean una noción de exclusividad, a pesar de que existen millones de fanáticos. Los motivos del éxito de Swift son varios: su talento, su narrativa, su conexión con su fandom y también, hay que decirlo, su visión de mercadeo. Ha logrado amasar un gran poder, no solo económico, cultural y político, sino también el de tener a su disposición un gran número de personas que la siguen con lealtad. Pocos han sido los líderes en la historia en lograr ese nivel de impacto en la gente. Sin embargo, han sido menos aún quienes han estado a la altura de tenerlo, y esperemos que ella también lo esté. Este fenómeno es nuevo para mí y no deja de asombrarme de lo que es capaz un fandom o un grupo de personas organizadas. Me quedo con la deuda de escuchar más la música de Taylor Swift para entender su relevancia. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 82 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a Teatro Cafam, mucho más que teatro. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.